Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumago Ortiz, muy buenas tardes. En el programa de esta tarde de jueves iniciaremos mencionando sobre la séptima edición de la Feria del Libro Quito Field 2014, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La misma inició el pasado 22 de noviembre y concluye el 1 de diciembre, en las instalaciones, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este año están presentes 30 invitados internacionales, provenientes de 9 países. También para este año de Field Quito 2014, tiene la participación del Fondo de Cultura Económica de México como invitado de honor. El Field Quito 2014 gestiona numerosas actividades culturales, entre las que se destacan muestras literarias, mesas redondas, conversatorios, presentaciones de libros, charlas, exposiciones de fotografía, pintura, cine, espectáculos de música y artes escénicas. Entre los invitados están los escritores y periodistas y el periodista mexicano Juan Villoro, el poeta uruguayo Eduardo Milán, el poeta mexicano Francisco Hinojosa y también los escritores cubanos con una gran trayectoria y ganadores de varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales, la doctora Olga Portuondo, historiadora, Premio Nacional de Literatura, Lourdes González Herrero, narradora, Nelson Clemente Simón, escritor infantil, y Alfredo Sandivar Muñoa, es poeta. En esta tarde quería decirles, invitarles, reiterarles la invitación para que ustedes acudan a esta séptima edición de la Feria del Libro, tan importante, varios países, pero sobre todo también se visualiza esas nuevas generaciones de escritores y poetas, que de alguna manera es la oportunidad. Todos esos escritores de gran renombre de Latinoamérica y del mundo están presentes en esta feria y es una invitación para que podamos de alguna u otra manera gestar una cultura de la lectura. Nos falta leer en nuestro país y una de las formas de conocernos y reconocernos es la lectura y también ir interrelacionándonos a través de la lectura con todos los países del mundo y en especial los de Latinoamérica. En nuestro segundo bloque seguiremos conociendo a esas manos hábiles en latín, hábiles, ¿no? Hábiles de los artesanos tradicionales del Ecuador. Hoy estará con nosotros, ya está con nosotros, el artista ceramista de la provincia de Cotopaxi, del cantón Pujilí, tierra de barro y arte. Él es Raúl Punguil, artista popular que mantiene estas tradiciones de la cerámica, del arte de la cerámica de Pujilí. Con él iremos recorriendo un poco su trayectoria, su historia, la forma de elaboración, para que también usted se anime a visitar Pujilí, pero sobre todo también aprovechemos en estas festividades navideñas que se acercan también para comprar nuestra producción artesanal y sobre todo lo que representa el arte popular y las artesanías tradicionales del Ecuador. En la Feria del Libro, justamente recorrí el día de ayer y tuve el gusto de conocer a Diego Falconi. Él es un nuevo empresario que fomenta de alguna manera a nivel didáctico, a través de juegos didácticos, ¿no? El pasaporte ecuatoriano, que es como se titula su proyecto, y que de alguna manera a través del juego se va recorriendo el Ecuador, conociendo las diferentes regiones y sobre todo todo lo que representa nuestro milenario y diverso país. Con él también conoceremos este proyecto tan importante que de alguna u otra manera va a aportar a la educación no formal del país, pero sobre todo a través del juego, aprender y maravillarnos y conocer y sentirnos orgullosos de este país que se ubica en la mitad del mundo, el Ecuador.

Bueno, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con música del mundo. Vamos a iniciar con Anastasia Motsauso, con la canción Hola Taliscola. Enseguida regresamos. Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Uma Cantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. La artesanía es como la música, todo un proceso creativo hasta conseguir producir una pieza. La artesanía es como la vida, cada día la experiencia te enseña a hilar un día más la trama que enriquece el alma. Reiteramos la bienvenida a un gran artista popular, a un gran artista artesano de la provincia del Cotopaxi, del Cantón Pujilí. Él es Raúl Punguil, con una heredad impresionante de generación en generación, cómo ha sido transmitida nuestras artesanías, esa transmisión, esa generación de cultura y de empleo como es el arte popular y las artesanías ecuatorianas. Él viene desde Pujilí. Muchísimas gracias por darse el viaje y estar presentes aquí, señor Raúl Punguil. Qué gusto, ¿cómo está? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Agradecerle a usted, señorita Yumac. Muchas gracias por lo de señorita. Bueno, pues yo me llamo Raúl Punguil, artista orgullosamente pujilense. Vengo desde el Canto Pujilí, que es considerado como un referente de la producción alfarera del Ecuador. Así es, ¿no? Señor Punguil, usted viene de una tradición de ceramistas. Desde su abuelo y abuela, la famosa familia Olmos, ¿verdad? De su madre, que todavía sigue trabajando y estar cercana al barro, a la Pachamama, y construyendo esas obras de arte como son la cerámica de Pujilí. Explíquenos un poco esa trayectoria, cómo aprendió, qué referentes tiene para esa transmisión que usted obtuvo del conocimiento para elaborar las piezas de cerámica. Bueno, primeramente yo quiero recordarle a mis abuelos, que lastimosamente a mi abuelo, que se llamó Manuel Olmos, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí a mi abuela llamada Zoila Tituaña Neto, fue la esposa del maestro pionero en el arte de la alfarería, uh-huh. Ya que yo desde muy niño, desde los 7 años, le ayudaba a moldear en los moldes de barro que en ese tiempo se dedicaban a hacer las alcancías. Entonces, posteriormente, según el pasar del tiempo, yo me he ido perfeccionando hasta... ahora en la actualidad hago cuadros en alto relieve de mi propia autoría. Sí, usted inició, y yo hace cuántos años lo conoceré, mi don Raúl Punguil, más de 14 años será, ya es bastantes años, ¿no? Como pasa el tiempo. Sí, sí. Y usted, de alguna manera, haciendo un homenaje a estos grandes exponentes de la plástica ecuatoriana, los grandes maestros como Guayasamín, Kidman, usted hizo una serie de reproducciones en homenaje a estos maestros. Es como un poco inicia esta nueva tendencia y estos nuevos diseños dentro de la cerámica que usted elabora. Correcto. Para mí es un placer, es una satisfacción el poder hacer con mis manos las réplicas de los maestros artistas plásticos como son Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kidman y, por qué no decirlo, a mi gran amigo Nelson Román. Ah, qué interesante. Bueno, y usted hizo una serie de estas reproducciones de las obras de estos grandes maestros en cerámica, en alto relieve, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Correcto, porque mi línea es acrílico sobre barro cocido, en alto relieve. Ya, y también ha realizado varias exposiciones individuales y también sigue participando en las ferias, por supuesto. Claro, claro, correctamente. Precisamente la otra semana hubo una feria en la provincia de Cotopaxi, era un concurso en la cual Raúl Punguil fue el ganador del concurso de la artesanía a nivel de los cantones de la provincia de Cotopaxi. Qué bueno, que otro premio más, y eso realmente le da también todo ese compromiso de seguir adelante. ¿Cómo se hace, se elabora para que convertir estas piezas en arte, estas piezas en artesanías de cerámica, elaboradas en cerámica, en barro? Empecemos hablando desde las tradicionales, que son los pueblitos, ¿verdad? También las alcancías, los famosos juguetes que se conocían como los juguetes artesanales en Pujilí, en toda esa zona, se caracterizaba por eso, ¿no? ¿Cómo se elaboran estas artesanías tradicionales y también el proceso de elaboración que tiene actualmente usted dentro de sus cuadros en alto relieve que usted hace en acrílico? Bueno, para empezar, la fabricación de los objetos de las alcancías del Cantón Pujilí, esto se le ha venido realizando hace muchos años atrás. Esto consiste en la arcilla que netamente es de Pujilí, son unas minas de barro, donde que uno va con picos y palas durante unas 2 a 3 horas a sacar de las minas. Posteriormente se lleva a nuestros talleres a hacer un secado, a cernir, a tamizarle, a darle una preparación para luego ser moldeado y amasado. Y de ahí posteriormente yo hago una plancha de barro y dibujo, puede ser un paisaje, un retrato, un lago, lo que sea. Entonces ahí yo le voy dando formas con ciertos utensilios, puede ser palos de helados, cepillo de dientes, bueno, ahí yo me doy... Las maneras, las no maneras necesariamente de... los famosos esteques que se utilizan dentro de la cerámica, también, ¿verdad? Ajá. Suplementarios a ellos. Correcto, correcto. Entonces, ahí le voy dando forma y posteriormente, bueno, ya he obtenido una matriz, que yo en una matriz me demoro en hacerlo de 2 a 3 días, dependiendo el diseño. Ahí posteriormente procedo a sacar un molde, un negativo, y ahí sí para poderlo y a reproducir en grandes cantidades. De ahí ya viene el prensado, el secado, la quema en el horno y posteriormente ahí sí la decoración. Antiguamente en Pujiri, muchos artesanos en la actualidad todavía mantienen el horno a leña, ¿verdad? Para el quemado, ¿verdad? Sí, correctamente. Que es sobre el suelo, o sea, haciendo un hueco en el suelo, ¿verdad? Introducen las piezas, cubren y de ahí. ¿Todavía se mantiene ese tipo de quema o ya ha ido variando? Sí, algunas familias como son las familias Cominas, como son las familias Cayagua, bueno, una serie de familias todavía mantienen esos hornos, esas quemas. Pero yo me he ido actualizando, o sea, he querido avanzar más. He experimentado que hasta ahora yo tengo un horno ya que me mandé a fabricar de cerámica mismo por la salud mismo. Ya, qué importante lo que manifiestan. Porque esos tipos de hornos que algunas familias todavía utilizan y utilizaban, ¿es nocivas para la salud? Sí, correcto, correcto. ¿Por qué razón? Por el humo, porque prácticamente nosotros quemábamos con leña, con hojarasa, con basuras, y para ahogarles, para que dé un color rico. Llega la color, temperatura deseada, ¿verdad? Uh-huh. Claro, entonces ahí se le montaba de paja y ahí era todo, ahí terminaba. En cambio ahora un horno cerámico... Puede trabajar también con esmaltes y acrílicos, claro, en la pintura, lo que usted hace, ¿verdad? Ajá. Bueno, mi línea es acrílico sobre barro cocida, es acrílico en pintura al frío. Ya, perfecto. Ajá. Uh-huh. Y luego ya, una vez que sale de la quema, pasa al acabado, a la pintura y las creaciones de usted, a la parte artística. Claro, color, claro. A la cromática. Sí, bueno, en el 2014, en este año... diseñé la última cena indígena. Que tuve la oportunidad de verla, una maravilla, queridos oyentes, una obra de arte realmente. Bueno, lo que pasa que en esa obra me demoré aproximadamente 25 días en diseñarle esta obra. Ya, y más o menos para que la gente visualice en la memoria, imaginariamente, al llamarlo la última cena indígena, ¿está representado cómo? Bueno, yo en primer lugar, como yo vengo realizando en mis obras, yo hago el fogón de la tía Baltasar, mis obras sacando el dulce, moliendo el morocho, pelando papas, son motivos, diseños, motivos costumbristas que yo lo he venido haciendo, entonces en eso me enfoqué y hasta que lo llegué a realizarlo. Y tiene una cromática maravillosa, desde colores ocres hasta colores vivos, ¿verdad? Correcto, así es. ¿Y qué tal la acogida tenía en estos meses que ya salió el producto? ¿Sabe qué? Yo le comentaba a usted, señorita Yumak, que hice de 12 a 15 trípticos, porque son esta cena indígena es un tríptico. Ya. Es de 3 piezas, pero... Creo que me demoré unas 3 o 4 horas en terminar estos trípticos. Y ahora los está reproduciendo y tienen excelente acogida. Y que sí, es una alternativa súper interesante ir adquiriendo estos productos, que parte también es las modificaciones y de acuerdo a las realidades socioculturales de nuestro pueblo. Esa es la magia, esa es la creatividad de nuestros artesanos, que día a día realmente trabajan por mantener una identidad de cada pueblo, de cada comunidad, de cada región y de cada provincia de nuestro país, que va ligado directamente al turismo y que la población, como siempre voy a repetirlo, la población que se dedica, ecuatoriana, que se dedica a la parte productiva artesanal, es más del 27% de la población ecuatoriana. Vamos a irnos a un corte musical, mi querido Dani, y nos vamos hasta Cuba con Silvio Rodríguez, con la canción intitulada Imagínate. daba mi abrigo. Imagínate que soy el amigo de tu mismo grado que lleva tus libros. Imagínate que soy de tu calle, que siempre pasé por donde miraste. Imagínate que hasta mi perro me busca en tu puerta cuando me le pierdo. Imagínate que eres mi dama, mi último sueño, mi más roja flama. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Guiomar, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Comunícate con nosotros al 2220-966. Bueno, ya estamos de regreso y concluyendo esta entrevista con el artista popular de la provincia de Cotopaxi, del cantón Pujilí, Raúl Pungil. Raúl Pungil, ¿qué te deja de experiencia? ¿Cuántos años tiene usted ya de edad? Tengo 43 años. Está jovencito todavía. 43 años. ¿Cuántos años trabajando la cerámica desde que era guaguito? Bueno, prácticamente desde que era muy niño. Ya, yo le vi una foto con su abuelita, que fue la que le transmitió ese conocimiento. Realmente son momentos y uno se ve reflejado todo ese proceso que han tenido estos artistas populares ecuatorianos, y como es su caso, mi querido Raúl Pungil. ¿Qué le deja la cerámica en todos estos años de estar trabajando y de seguir, por supuesto, trabajando en el arte de la cerámica? Bueno, señor Tayumbac, para mí lo que yo hago, yo lo hago con todo ese cariño, con todo ese amor, con toda esa dedicación, porque a mí me nace, porque a mí, yo llevo la sangre en mis venas, de lo que mis antepasados me han dejado, esa rica herencia. ¿Y también le transmite a sus hijos ahora ese conocimiento? Claro, correcto. Yo tengo un hijo que se llama Justin, tiene 7 años. Él ya sabe coger la paleta, los pinceles, sabe moldear el barro, y tengo muchas satisfacciones por mi trabajo. ¿Cuán difícil es para los artesanos en la actualidad, o cuán fácil es tener los espacios pertinentes para la comercialización y la promoción y difusión? Bueno, en lo personal yo lo digo que para la comercialización, en lo criterio personal lo digo, no ha habido instituciones, fundaciones, quien se encargue en promocionar la artesanía mismo. Yo por mis propios medios lo he hecho y lo he logrado. Y lo seguirá logrando. Y lo seguiré logrando. ¿Qué le dice, qué mensaje le dijese a la gente que nos escucha como un artista de Pujilí, de la provincia del Cotopaxi, que mantiene los procesos identitarios? Bueno, yo lo que les quisiera decir al público que nos escucha, que valoremos lo nuestro. Valoremos lo nuestro para que nuestra artesanía, que es hecha a mano, no muera. Ya, y la única manera también es que la gente consuma, claro, nuestra producción. Claro, lógicamente. Pero los ecuatorianos sí hemos aprendido y estamos consumiendo producción artesanal, ¿o no? Sí, sí, porque mis trabajos sí son bien, bien, bien acogidos a nivel nacional e internacional. Y a mi don Punguil, muchísimas gracias. Y pues bueno, será para la próxima. También quiero saludar brevemente a una mujer, una guerrera, una warmi, que emigró hace muchos años a Madrid y que justamente es amiga de don Punguil y que está aquí. Desde acá, siempre desde el Xungo, y que nunca se olvide de la yacta, de donde es mi querida doña Verónica Chiriboga, y que siempre regrese. Y que también ha hecho radio y que está trabajando también allá con los ecuatorianos para ese proceso de integración. Fomentando la cultura de nuestro país. Y claro, claro que sí, mi querida Verónica, el tiempo te vuela, pero claro que sí, fomentando, ¿verdad? Migrar es difícil. Migrar es una cosa tan difícil, pero por la necesidad tan grande hay que hacerlo. Y siempre, como mi madre me ha dicho, tres cosas en la vida: respetarme a uno mismo, ser, como dicen, mano segura, honrada y boca callada donde sea. A España le debo mucho, pero mi país es lo más hermoso. Y que los migrantes no nos olvidemos de nuestra tierra, de nuestras raíces, de nuestra gente, de nuestra cultura, y que tampoco nos olvidemos de lo que tenemos acá, la familia, que es lo más importante. Gracias. Qué chévere, mi querida Warmi Verónica Chiriboga. Gracias. Y seguir adelante, que también los migrantes realmente han aportado muchísimo al aparato, también a las divisas, para que entren las divisas internacionales, gracias a los migrantes. Bueno, nos vamos ahora a un nuevo segmento, por supuesto, y quiero así como reiterar y dar la bienvenida, por supuesto, a una gran escritora cubana, la doctora Olga Portuondo, Premio Nacional de Literatura. Gracias por su tiempo y presencia. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender, José Martín. La literatura cubana es una de las más prolíficas, relevantes, influyentes de América Latina y de todo el ámbito de la lengua española. Con escritores de gran renombre como José Martí, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José María Hereida, Julián del Casal, Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Virgilio Piñera, Gastón Vaquero, Dulce María Loiznaz, entre tantos escritores, por citar algunos. Cuba es vasta en las artes literarias, abarcando todos los géneros: poesía, narrativa, novela, cuento, ensayo, literatura para niños y jóvenes. La doctora Olga Portuondo, ella es Premio Nacional de Literatura, ella es doctora en ciencias de la historiográficas. Ella también es historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba y directora de la oficina del historiador de esa ciudad. Ella también tiene una amplia obra caracterizada por la novedad y la originalidad de sus temas, que han dilucidado numerosas facetas de la cultura y de la historia regional y nacional. Significativa presencia en la cultura nacional a través del ejercicio de la investigación, la docencia y el rescate del patrimonio histórico-cultural, y la proyección y el reconocimiento internacionales de su obra y magisterio. Es coautora de síntesis históricas de la provincia de Santiago de Cuba, aspectos fundamentales, y autora de José Antonio Saco, eternamente polémico. Además, ha colaborado con numerosas publicaciones santiagueras, cubanas en general, y de Venezuela, España, Francia y Estados Unidos. Entre sus numerosos libros se hallan el Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de los Diez, el Cobre, Santuario Nacional, la Catedral Primada de Cuba, una derrota británica en Cuba y la Saga de los Valientes. También uno de los últimos libros, si no me equivoco, me sabrá disculpar si lo hago, es titulado Misericordia, Terremotos y Otras Calamidades en la Mentalidad del Santiaguero. Bueno, realmente la historia y toda esa trayectoria, esos grandes aportes que ha hecho la doctora Olga Portuondo, Premio Nacional de Literatura, realmente me faltaría el tiempo para explicarlo y pido disculpas por ello. Pero con este referente, para mí es un privilegio, un honor que usted esté aquí, maestra doctora Olga Portuondo. ¿Qué representa, mi querida doctora, primero, la participación de la delegación cubana en esta Feria del Libro 2014, aquí en el Ecuador? Bienvenida, qué gusto. Bueno, muchas gracias por su presentación y por poder expresarme a través de sus micrófonos. Bueno, para nosotros es algo muy importante porque nos permite entrar en contacto con lectores ecuatorianos. No es la primera vez que nosotros estamos aquí en Ecuador. Así es. Ya en una oportunidad estuvimos también en Guayaquil, en la Feria del Libro, y bueno, fue muy aleccionador, además de que disfrutamos de su bello paisaje, su naturaleza. Y bueno, no le voy a decir que me recuerde exactamente mi ciudad, porque ustedes tienen unas elevaciones mucho, como 10 veces más de la que tenemos en Santiago de Cuba, que estamos rodeados de montañas, pero no tan importantes y ni tan destacadas como las de ustedes. Y bueno, realmente nos hemos sentido muy bien, muy halagados. Hemos estado en universidades expresando nuestros criterios en razón de nuestra obra. Y claro que ahí tenemos puntos comunes. Nosotros cada vez que trabajamos la historia, porque trabajo la historia colonial, resulta que estamos encontrados con temas vinculados con el Ecuador, ya sea por los primeros siglos de la colonización, las luchas por la independencia y además por la colaboración que en algunos momentos prestó Ecuador a la independencia de Cuba mientras se luchaba contra España en la segunda mitad del siglo XIX. Así que cómo no estar aquí y disfrutar de este pueblo tan acogedor, porque hay muchos cubanos que están aquí en Ecuador, y pienso que las relaciones y contactos con el Ecuador deben ser muy importantes a lo largo de muchos años. Somos grandes hermanos y realmente, uh-huh, como siempre digo en mi programa, mi querida doctora, realmente la solidaridad del pueblo revolucionario cubano realmente es grande, grande no solo con el Ecuador, sino con el mundo entero. Sí, mamá. Y nos han dado muchas pautas para seguir creyendo en esta patria grande y seguir fortaleciéndonos como verdaderos hermanos latinoamericanos. ¿Qué representa? ¿Por qué es importante, mi querida doctora, generar una cultura de la lectura en los pueblos? Hombre, generar una lectura en los pueblos es una manera de educar y una manera de que cada cual tenga y adquiera su personalidad y su propio desarrollo. Es imposible que nadie pueda, digamos, actuar sin una conciencia y precisamente dirigirse hacia un destino que le pueda pertenecer. El hombre siempre va a ser más libre en la medida que sea más culto, ya lo decía José, sí, Martí, y creo que eso es una verdad como un templo. Mientras más sepamos, más libre vamos a ser. Qué importante lo que acaba de decir usted, y es lo que nos falta todavía acceder e inculcar en nuestros pueblos latinoamericanos. El conocimiento realmente hace que descubramos otras cosas más. Al ser historiadora, y que ha hecho grandes aportes de visualización, de rescate de esa historia tan importante, tanto de Cuba como de Latinoamérica, ya que y escribir libros de historia en actualidad, y usted lo viene haciendo desde hace muchísimas décadas atrás, ¿no? De alguna manera, en el caso de nuestros países latinoamericanos, en el caso de Ecuador, nuestra historia fue tan mal contada, y la academia y esos libros escritos fueron los causantes de que se distorsione, negando nuestro pasado para proyectarnos adecuadamente al futuro, sintiéndonos acomplejados de nuestros orígenes, de ese valioso Ecuador milenario. ¿Cómo ha canalizado usted todas sus obras en la historia y qué es lo que más ha resaltado dentro de la historia de Cuba y de Latinoamérica, obviamente, pero sobre todo también en los momentos importantes de también de reescribir verdaderamente nuestra historia, la real, ¿verdad?, la importancia que tiene desde el punto de los historiadores y de los escritores también? Sí, bueno, efectivamente mi experiencia es la experiencia básicamente de Cuba, pero sé que también es un fenómeno en el plano de la historiografía común a toda la América Latina. Toda la segunda mitad del siglo XIX para ustedes y toda la primera mitad del siglo XX hasta época muy reciente, la influencia de una filosofía positivista ha destacado básicamente las grandes acciones, los grandes héroes, pero se ha ocupado muy poco de la forma en que actúa el pueblo común. En realidad, en las últimas, digamos, 4 o 5 décadas, la teoría histórica, vamos a decir así, ha contribuido a que se cambie ese criterio historiográfico que solamente atendía la problemática política y exaltaba a los héroes. Ahora, y es un fenómeno que también se ha dado en Cuba y estamos tratando de cambiar, no lo hemos podido hacer completamente, ni todos los historiadores tienen un criterio, digamos, de novedoso en lo que se refiere a la historiografía. Pero yo creo que efectivamente, como usted dice, hay que cambiar esa historia, y esa historia hay que cambiarla, no repitiendo lo que han dicho otros que han escrito grandes obras, pero simplemente atendiendo básicamente a los grandes, a los individuos de mayor importancia y a la historia política. Y con una visión muy colonialista, efectivamente, ¿no? Entonces hay que ir a la documentación, hay que ir a la documentación con los recursos de la teoría histórica contemporánea y buscar precisamente esa novedad que va a dar por resultado el rescate de muchos de los elementos de nuestra cultura tradicional y además un mejor entendimiento de nuestro pueblo y de nuestra identidad. Eso yo pienso. No, muy válido y qué importante. Su presencia acá en esta Feria Internacional del Libro FIL 2014, Quito 2014, ha participado en lanzamientos de libros, conversatorios y también ha traído su obra, por supuesto. Sí, ¿nos puede no? un poco describir su obra y qué podemos encontrar también en el stand de Cuba? Sé que también vinieron otros escritores cubanos, ¿verdad? Que yo los mencioné al inicio del programa. Sí, Lourdes González es una escritora de Holguín que tiene una obra muy importante y también un historiador que procedente de Pinal del Río que, bueno, escribe literatura infantil y que indudablemente son personas muy destacadas. Nelson Clemente Simón, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros hemos traído cuatro libros aquí, el último que de nuestra producción que usted mencionaba y que naturalmente creo que tiene interés también para Ecuador porque hay aquí fenómenos sísmicos, pero justamente mirándolo desde el punto de vista de la conciencia colectiva es como hemos visto el trabajo que hemos realizado, la investigación que hemos realizado, cómo reacciona la colectividad ante un fenómeno de esta índole. Claro que en los primeros siglos, sobre todo, la explicación a un fenómeno que, como sabemos, no avisa, porque nosotros padecemos los huracanes, pero el huracán permite determinar aproximadamente, bueno, cómo va a llegar a nosotros, pero el sismo no. Y eso es lo que hemos tratado de explicar porque es un fenómeno que primero se acude a Dios para dar la respuesta al castigo divino. Y luego, a medida que adelanta la ciencia, pues naturalmente se puede dar otro tipo de explicación. Pero en la actualidad todo el mundo, cuando se produce el sismo, grita, tal y como se titula la obra, Misericordia. No sé si ustedes tienen aquí algún tipo de expresión cuando se reacciona ante un fenómeno telúrico, pero en Cuba, en la parte oriental de Cuba, que es donde tiembla y de donde yo procedo, gritan Misericordia. El otro libro que nosotros hemos traído creo que también puede vincularse con la historia de Ecuador, porque es tratamos de explicar el origen del culto a la patrona de Cuba. Es parte de la religiosidad que es tan importante en nuestros pueblos latinoamericanos. Exactamente. ¿No? Que simbolizan los procesos de la identidad que se va formando. Así el pueblo. Mismo qué es. Importante. Hemos explicado precisamente cómo converge para la aparición de este culto, que inicialmente es un culto popular. Me imagino que aquí en Ecuador debe ser así con la patrona, ¿verdad? Un culto popular donde se mezclan lo aborigen que nosotros tenemos, claro que sí. Y que hemos desmentido, porque la historiografía tradicional decía que no había tal influencia del indio y que se había eliminado. No es así, el aborigen participa en la cultura cubana, claro, menos que el africano. Y está presente, ojo, exacto, ¿no? Uh-huh. Y también el español. Y de esta fusión, de ese sincretismo cultural, exacto, ¿no? Va a salir el culto a la Virgen de la Caridad como una manera de traducir la identidad del criollo cubano a través de un culto mariano, que es el de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y bueno, explicamos esto en dicho libro y en qué medida el culto a la patrona de Cuba tiene una trascendencia en el plano cultural en todos sus aspectos, porque lo tenemos tanto en la música como en la literatura. En cualquier manifestación está presente, como supongo que será en el caso de ustedes. Claro, y en el caso nuestro, que somos, como decimos, sin ofender, obviamente, bien curuchupas, pues somos. No, sin ofender, por supuesto, ¿no? Y de alguna manera, qué interesante, porque de pronto estamos acostumbrados a otro tipo de literatura de Cuba en el Ecuador, ¿verdad? Y sí. Qué importante, porque ahí nos vamos a reconocernos, que de alguna manera tenemos los mismos orígenes, ¿no? Las similitudes como latinoamericanos, claro. Y de las mismas prácticas, de ese simbolismo, de esa religiosidad, de esa ritualidad, ¿no? Y también las formas de comportamiento, como usted lo mencionaba, ante una catástrofe natural, ¿no? Exacto. Pero es otra visión y otra forma que podemos ver y excursionar dentro de la literatura que han traído este año, ¿verdad? Ajá, efectivamente, aunque bueno, también traje otro texto, que es un texto bastante complejo, sobre un tema que es de política, se llama Cuba, Constitución y Liberalismo. Ah, y bien. De esa manera, corresponde a los primeros siglos. Es que yo soy investigadora de la época colonial. Importante. Y sin embargo, este texto, indudablemente, como plantea la influencia de la Constitución gaditana de 1812, indudablemente también tiene que ver con América, porque como todos ustedes saben, comienza la revolución en el continente, pero nosotros nos quedamos rezagados en este sentido, porque en 1812 no se da inicio la revolución en Cuba, la revolución independentista, y las razones es muy fácil de dilucidar: el hecho de que hay una población ya esclava, y el proceso inicial del desarrollo de la plantación con esclavos lleva a que una oligarquía criolla, lejos de llevar a la independencia, se alía con el régimen español para tratar de preservar ese sistema económico. Y eso, esclavitud prácticamente, ¿no? Exacto. Y eso lleva o impide a que este proceso independentista no se inicie sino hasta 1868, que va a ser una lucha de prácticamente 30 años, hasta 1898, que se logra la independencia. Y también, obviamente, con ese apoyo de Loyal Faro, de los grandes independentistas de nuestros países. Así latinoamericanos. Tenemos, realmente la historia nos ha unido, mi querida doctora. ¿Cómo no? ¿No? Y eso es lo que realmente tenemos que sentar en base a nuestra memoria, ir construyendo, reconstruyendo y proyectándonos, ¿verdad? Así ¿cómo bien. Le ha ido en estos días, en esta casi una semana que está así? Bueno, nosotros realmente no estamos acostumbrados a la al tiempo este, porque como yo vivo en la en el extremo oriental de la isla, bien caluroso, hace mucho calor. Y Santiago está como un vallecito, ¿no? Exacto. Yo conozco Santiago, le cuento. Sí, lo conoce. Qué gusto, claro que sí. Bueno, pues por eso decía al principio, estamos rodeados también de montañas. La Sierra Maestra. Pero nunca como las calles que yo he visto aquí, que tienen una dimensión de profundidad. También tenemos escaleras, tenemos pretorios. Veo que ustedes tienen los escaloncitos estos para establecer la diferencia entre la calle y la casa, ¿verdad? Ajá, la vereda, es decir, sí, que hay muchas cosas que resultan muy similares, indudablemente. Y he visto las iglesias, que tienen muchas iglesias en esa arquitectura colonial del siglo XVII, que a mí me apasiona porque, por supuesto, me gusta ver ese ambiente colonial en la ciudad. Como estudiosa de la no época. No soy muy, no me agrada tanto ver la arquitectura contemporánea, sino que se vincule unas cosas con la otra, la arquitectura del siglo XX con esa arquitectura colonial, que da un aspecto a la ciudad es muy elegante. ¿Qué le ha parecido a la Feria del Libro, esta séptima edición aquí en el Ecuador? Bueno, nosotros creemos que hay público que está asistiendo. Creo que debe haber mucha mayor participación en la en la adquisición de la bibliografía. Y claro, me parece que hay algunos están que venden bastante caro los libros, pero creo que indudablemente es una digamos que hay que insistir en y crear ese ambiente progresivamente, porque nosotros también lo tuvimos así. Así es. Bueno, el tiempo se me ha cortado. Muchísimas gracias. Me hubiese gustado tener más tiempo. Gracias a usted. Para conversar con esta mujer, esta Guarmi, esta historiadora de la patria grande, la doctora Olga Portuondo, y con un gran aporte a la Revolución Cubana, a la parte académica, a la parte de la escritura y sobre todo de la divulgación de nuestra verdadera historia y conocerlo, ¿no? Aquí un historiador, un arqueólogo ecuatoriano, gran amigo cubano de Cuba, como fue Lenin Ortiz, decía que un pueblo sin historia, sin memoria y sin pasado es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Qué gusto, qué placer, muchísimas gracias por contar. Y pues bueno, todavía esto, la Feria del Libro va a estar hasta el 1 de diciembre, así que visiten el stand de Cuba y recorran toda esta chévere feria que está en la Casa de la Cultura, la Feria del Libro. Bueno, bueno, y también rapidísimo, porque el tiempo pasa, como les dije, también está Diego Falconín, no me equivoqué, qué suerte, Diego Falconín, que realmente es un emprendedor de la parte educativa, o sea, quiere emprender un proyecto que se llama Pasaporte Ecuador. Es un juego que une y divierte a tu familia y amigos, y a la vez va redescubriendo y conociendo lo que es el Ecuador en las diferentes facetas. Y obviamente te comprometo que cuando estés de nuevamente acá en Quito, porque él es manaba, ¿verdad?, de la tierra de Alfaro, ¿verdad?, y que de alguna manera para tener el gusto de saber más profundamente este importante proyecto que lo estás gestando, Pasaporte Ecuador. Bienvenido, Diego. Ah, muchísimas gracias por el tiempo, no, y por el espacio. Bueno, mira, te resumo un poquito o... Sí, resúmame, okay, nomás mira, porque te resumo. Ya el tiempo vuela. Más bien, disculpa y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Mira, el objetivo específico de ABC de Ecuador como tal, que es la que promueve este proyecto de Pasaporte Ecuador, es generar y combinar las metodologías y mecánicas más divertidas de todos los tradicionales juegos del ¿cuáles, mundo? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Para no hacer competencia directa y mencionarlos, pero ¿a qué voy con las metodologías? Por ejemplo, preguntas, trivias, respuestas, mímicas, gestos, sonidos, etcétera. Todo eso, lo más divertido de todos los tradicionales juegos de mesa familiares, están combinados en un solo juego con 11 categorías. Y por primera vez, hasta donde lo he investigado yo, es por primera vez con 11 categorías con contenido exclusivamente sobre Ecuador. ¿Cómo los dividiste este juego? ¿En historia? ¿En geografía? Claro, por ejemplo, son 5 colores con los cuales tú vas recorriendo, en donde tienes fauna, flora, cultura, historia, patrimonio, gastronomía, paisajes, lugares a visitar, deportes, aventuras, incluso hasta productos y oferta exportable de cada una de las 24 provincias que tenemos acá. O sea, no me he olvidado de ninguna. ¡Qué chévere, mi querido Diego! ¡Qué interesante! Sí, sí, sí. Y en esta, bueno, y bajo esta metodología lo que estamos buscando es volver a reintegrar y recuperar esos espacios de entretenimiento familiar que los hemos perdido un poquito, ¿no? Por el asunto digital que... No podemos obviarlo. En las grandes ciudades se ha perdido realmente. Muy pocos son los que conservan ese proceso de intercambio familiar, ¿no? Correcto. Y este de aquí se convierte en el mejor pretexto para volver a reunirnos entre amigos, en familia. ¿Para qué? Para de una manera divertida seguir aprendiendo y recorriendo todo nuestro país con la maravilla y multiculturalidad que tenemos acá. 480 preguntas realmente fueron muy poco para poder expresar y hacer trivias y preguntas y mímicas y gestos sobre lo que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en resumen? Unir, divertirnos, enseñar y aprender sobre nuestro maravilloso país Ecuador. ¡Qué chévere! Y de alguna manera que también se acceda a través al proceso educativo, a las escuelas, colegios, universidades y sobre todo a la parte media y básica, ¿verdad? Para que los jóvenes conozcan lo que es el Ecuador a través del juego, que es una herramienta fundamental el juego, la parte didáctica para ir comprendiendo y entendiendo nuestro diverso país. Y hay un último componente que quería claro mencionártelo, que, sí. que es, nosotros siempre como los objetivos que tenemos en este principio como Pasaporte Ecuador, es siempre tener un concepto de responsabilidad social. Por lo tanto, lo que hemos hecho en todos nuestros proyectos, y en este en especial, es la inclusión de artesanos con sus productos. ¿Por qué? Porque es un juego que todas las fichas son hechas a mano, talladas por nuestros artesanos en Tagua. Los tagüeros de Manabí. Exactamente. Qué chévere, eso le da un valor agregado. Que yo realmente, cuando visité ayer la Feria del Libro, que estás en qué área tú, para que la gente pueda ir a verte, por favor. Estoy en el segundo piso, en el Museo Nacional, en la Galería Gourmet. Es en el tercer piso, en el último piso. En ¿no? el segundo. Ah, en el segundo. Sí. No, en el segundo piso, que es el último. Bueno, sí, pero es el segundo, ¿eh? Es que el tercer piso ya suena a... ¡Uy, voy! El segundo piso no, pero todo está con hilo conductor y aparte es un área donde están hay cosas muy novedosas, hechos por hábiles manos artesanales, de artesanos diferentes, ¿verdad? Alternativas. Pero sobre todo lo tuyo me llamó la atención porque todo lo que conlleve a rescatar nuestros procesos identitarios, a conocer más nuestro país, lo que representa ser ecuatoriano, es importante porque eso es un aporte al país, a nuestra educación y para que la gente nos entusiasmemos y que de alguna manera u otra este juego Pasaporte Ecuador, que es así como se llama, sirva también para unir a la familia, ¿no? Y que esté, ojalá, más temprano que tarde, ya entre en circulación y que sea difundido y que el Estado tiene que aportar a estos, apoyar a este tipo de iniciativas microempresariales, ¿verdad? Para las escuelas y colegios y que se masifique este juego, ¿no? La parte investigativa, todo el contenido de tus fichas de este juego, ¿de dónde lo sacaste? Mira, por meras casualidades y por más espíritu emprendedor, con el gusto, el mayor gusto, puedo decir que el equipo de educadores del Museo Nacional son quienes me ayudaron a desarrollar y validar todo el contenido de todas las preguntas. ¿Por qué? Porque incluso también el equipo de educadores son también guías turísticos, muchos de ellos. Entonces, justamente buscábamos que el contenido no sea un contenido típico, por decirlo aburrido, sino cómo hacíamos entretenido un aprendizaje de manera lúdica sobre nuestro país, con toda la riqueza cultural y étnica y de productos de exportación. Me explico, ¿no? Nos quedó muy corto el espacio de preguntas para realmente exaltar todo lo que nuestro país representa y tenemos que vivir orgullosos de eso. ¡Qué chévere, qué chévere! Ahora hemos estado entre latinoamericanos. La doctora Olga Portuondo, de Cuba, qué orgullo, qué placer no tiene ir a conocerla, gracias. Cubana, latinoamericana, de Cotopaxi, el Raúl Punguil, ceramista, y otro señor emprendedor como es Diego Falconi, con este Pasaporte Ecuador. Lo que no se conoce, no se valora, y lo que no se valora, no se preserva. Por eso es importante conocer, tener acceso a todo lo que podamos acceder e ir educando a nuestros guaguas, desde chiquitos, los guambras, para que tengan otra conciencia de pensamiento y también se sientan orgullosos de ser de donde somos. Somos un país milenario. Y como dije ayer, somos uno de los pocos países en el mundo, si no me equivoco, donde se festeja una fundación, donde te vinieron a matar, a conquistar. De ahí que se visualice Quito como tal, la carita de Dios, por supuesto, ¿verdad? Todo ese proceso de interculturalidad, esas tradiciones, ese patrimonio diverso. Pero no hay que olvidar que el 5 o 6 de diciembre, en esta época, nuestras culturas prehispánicas estuvieron resistiendo, luchando en contra de la invasión y del genocidio que pasó en la época de la colonia. Me voy, muchísimas gracias. Para que, ¿dónde te pueden también? ¿Hay una web o alguna cosa? Rapidísimo, digo. Sí, muchísimas gracias. Ya viene el siguiente programa. Desde ahora pueden vernos en pasaporteecuador.com, también pueden seguirnos en Facebook, en Pasaporte Ecuador, y vía Twitter, Pasaporte S. Y también estás comprometido para venir una próxima vez para así profundizar más en este chévere proyecto Pasaporte Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. No se olvide, Trazos de Nuestra Identidad, miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. También por ahí le veo a mi querido Pato Recalde con el blues de los viernes. No se olvide. Ya viene el siguiente programa. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Chao, chao. Calle Cama. Radio CCE 900.